ese programa de chicos que yo lo veía, que se llama, ¿cómo se llamaba? Pulgas en el 7, no, el otro. People Kids. Sí, no sé. Que después armó todo este bolonqui con la mujer y no apareció más. ¿Se fue del país? Y no sé, capaz que sí. Llámalo a Pipo. Siempre sigue con su proyecto con Charly García de los temas de Titanes en el Rey. Hace 15 años que estamos esperando el disco y el disco no llega nunca. En un ratito, me te rompo el culo, te voy a anticipar una anécdota que tiene a Papo, a Charly García y al hermano de los Silvia Curiaki, que yo fui testigo. ¿El hermano de Silvia Curiaki quién es? ¿El hijo de Spinetta? No. El otro, el de Hellebrun, de Hellebrun, el hermano. Amigos, 12 y 20, en un rato nada más está esperando de Querusa, en El Dorado, Hipólito Yrigoyen 947, este viernes 9 de septiembre, perdón, viernes 20 de septiembre, invitación de prensa, tenemos acá de Querusa, presenta Invenmito, en El Dorado, Hipólito Yrigoyen 947. Canción. Quedan dos entradas, amigos, en la puerta, Freire 930. ¿Cuánto era, no? Freire 932. Freire 932, se vienen a buscar dos entradas para De Querusa en El Dorado, amigos. Vamos a charlar con la gente. El Dorado, que es ese lugar donde está muy, me gusta ese lugar. Sí. Medio raro. Pero me gusta mi lugar. Y el que no venga con las entradas, 4 pesitos la entrada, o sea, Toraba. Quedan acá, llaman y dicen, loco, decíle a los pibes que me bajen las entradas y las bajamos. Bajamos, perfecto. Chicos, ¿qué tal si atendemos al oyente que quiere hablarnos y decir otras cosas? Me parece una buena idea. Al ritmo del hula hula, digo 1, 2, 3, 4, digo, hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Con Neumann Torta, Me encantó, vamos. Hoy se la dedico a ella. 4535. Esta semana en el Buenos Aires Fashion Week, Nicole Neumann. Con Karina Ravolini y su nueva línea de cosméticos, que será una línea de cosméticos nueva de Ravolini. Muy bien. 4535-7625. Ante todo, buenas noches, mucha calma. ¿Quién habla? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Qué linda voz que tenés, ¿cómo te llamas? Que eso nos da y nos permite. Y aprovechando una vez más estos llamados, estaría bueno que la gente cuente historias de gente conocida que tenga acceso, como para seguir una línea, sí, bueno, con celebrities. ¿Nos puede contar Quique Duplá de esto de ser monaco? Silencio, tele. 4535-7625, ante todo. @fmrockandpop.com, amigos, la carpeta del Te Rompo el Culo ya está abierta, pero seguimos charlando con la gente. Hola, buenas noches. Hola, sí, buenas noches. Hola, Cristian de San Miguel. ¿Qué haces, loco? Sí, estoy trabajando como un pelotudo un viernes acá. Entonces, colgado solo. ¿En dónde estás trabajando? Escúchame, ¿en dónde estás trabajando? En un servicio médico. ¿En un servicio médico? ¿Estás toda la noche de guardia? Sí, de 11 a 7, así que... Ok. Me encantó cómo encaró la conversación. Mira, soy Cristian con un pelotudo que trabajando. Y te sentís un pelotudo. Claro. Pero bienvenido sea el laburo, papi, vamos. Con ustedes, están cagando la risa. Sí, la verdad que está bueno. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué onda ahí? Y bien, una onda. Una onda ahí, Me hicieron calentar con que tiene que ponerle una torta con la otra. Ah, mira, y se calentó. Mira, son trascendidos que nos cuentan nuestros oyentes, nos han contado eso, nos contaron ahora que lo vieron con el número 2 de Boca. ¿Vos tenés alguna otra para contar? No, ninguna de ellas. Bueno, si no la tenés, inventala, dale, poner una onda, papi, vamos. Si no sabemos si lo que contaron es verdad tampoco. Dale. ¿Un te rompo el culo puede ser también? Dale. Bueno. Te rompo el culo al ferrocarril San Martín. A esos hijos de puta que no arreglan el tren, que son un asco, cada vez peor todavía. ¿Cuáles son las ambas direcciones de cabecera de viaje del San Martín? Retiro Pilar, ok, perfecto. Te mandamos un abrazo, loco. Un beso, chao. Chao, papi. Hasta luego. Si hace falta, esa corona de flores que te pusiste en estilo Gilda aquí, que la verdad que no te quedan para la primavera. Bueno, pero ahora va a ser que prendo las velas y como garpa todo el escenario. Con esa túnica blanca aquí, que no te desubique. Me queda bien. ¿Qué hiciste? Ahora que digo, si sos judío, que quieres ser el tipo de Krishna, Sí, siempre quiere estar un paso adelante. Es una cosa increíble. No se la banca el chabón, ¿viste? Es competitivo, ¿viste? Atención, ¿otro llamado? Raymond, sí. Perfecto. ¿Lo querés atender vos, Raymond? Hola. Mira cómo lo... Qué vigilante, loco, qué vigilante. Roberto Sagastume, ¿por qué nos atiende un llamado? Ya que lo tenemos acá, ¿viste? Todo el tiempo, Roberto Sagastume, que por lo menos atiende un llamado, que conversa un poquitito con la gente. Roberto está triste porque sabe que por ahí... No, pero viene, va a encarar y va a un poco mal, lo veo un poco... Sí, Roberto, le pido, por favor, ¿se puede acercarnos, atiende un llamadito? Aunque sea lo atiende, lo charlamos nosotros después. No. No quiere... Bueno. No, dice el viejo. Le pido por favor, Roberto, ¿usted sería tan amable de atender un llamado telefónico que está cumpliendo un turno, Roberto? ¿Con quién querés hablar? Ahí está, bueno, ¿con quién querés hablar? ¡Hola! ¡Hola! Sí, ¿quién? ¡Cállate, Carla! ¡Ya suele, machuca, papá! ¡Hola! ¿Cómo andan todos? Bien, ¿cómo estás tanto tiempo? Bien, ¿qué hace, Carla? Bien, mi amor, ¿vos dónde estás? Bien, acá, en la casa de mi abuela. ¡Ay, mi amor! ¿Qué hace? ¿De la sorda? Sí, mi abuelita, que salió más o menos la operación, ¿viste? ¿Y qué pasó al final? Y no, se le infectó. Sí. Y la volvieron a operar. Pero, y ahora escucha más o menos, ¿viste? Ah, por eso, yo no me acordaba, la operación era del oído, era sí, para... Sí, porque se le cayó la... El audífono. ¿Cómo? Si me dijo, lo fui la otra vez, se le cayó la hora social. Ah, creí que ibas a decir alguna parte del cuerpo. La membrana, de claro. No, se le infectó. Y tenía un olor en la oreja, la jugueta en realidad, viste, era insoportable, pobre abuela, viste. Sí. Y la limpiamos, pero pobre, viste, tenía olor podrido, la vieja. Claro. No la podíamos sacar con nada, y bueno, la operaron de vuelta. Machu, ¿Qué? ¿Consiguieron el audífono al final? ¿Te acordás que habías pedido un audífono o algo así? Había pasado, no me acuerdo ya ahora. Sí, pero... no, manguemos a un senador. Un senador. Le fuimos a mangar a un senador, ¿viste? Un corrupto, hijo de puta. Sí. ¿Sabés que me pidió que nos afiliemos todos de esos potos, loco? No. Por un audífono soy peronista ahora. No. Que toda mi familia peronista. Pero escuchame una cosa, ¿pero te lo dieron el audífono? Sí, loco, a mi abuela le hicieron ir a ver a Menem, en la vieja toda, loco, lo subieron en un camión de una prolijidad por un audífono, loco. Y después de ver el acto se lo dieron, pero después. Sí. De prolijidad, encima se ganó 20 pesos la vieja. No. No podemos creer, vos sabés que, pero somos todos peronistas, loco, no lo puedo creer a mi edad peronista, loco. Pero, escuchame, Machuca, ahora cuando se vote, ¿qué vas a hacer? Fijate, o sea. No, estos putos le voy a meter la puta de la vieja, esos chotos en las elecciones, loco. No. Vos sabés que la vieja estaba gritando en la vida al presidente, porque no entiende nada, no sabe que se fue, le dije, no, si este hijo de puta no es más allá. Claro. Pasó el arroz, pero no entendió nada, la vieja, viste, dice, No sabés que amable, fuimos de excursión. Claro, no entendió nada, la dejó la mandó a la cancha de la Ferré. Sí. ¿Me podés creer, Ferrari? Sí, Machuca, peronista. Escuchame, Machuca, peronista. Nos dejaste de llamar, pero estuviste llamando a Del Plata, lo estás llamando a BlaBla, al programa de Lalo Mir. Loco, con Lalo, ¿sabes la onda que pegamos? ¿En serio? Con Lalo pegó una onda porque... La llamada está pasando cumbia. Claro. Bueno, sí. Yo tengo un primo que cumbiera. Es los pibechorros, toca el dos teclados. No. Es mi primo, papá. Groso, machuca. Loco, mi primo, vos sabés que no sabe tocar. No, ¿cómo? Se me tocó un par de notas y bueno, y lo manda al estrenario a 50 pesos ya. Se viene re duro el hijo de puta. No, tenemos para ello una estatua. No. Escuchemos una cosa, machuca. Que mi abuela dice, pero ¿qué pasa? No come, te chico, no come. Y el amigo viene al asado y dice, no, abuela, lo que pasa es que ya comí. El hijo de puta está con la verde. No. ¿Sabes que se le mueve el labiecito? Mis primos lo arruinaron, esto cumbieron, eso no se hace, pero ni te cumbieron, loco, la concha de su madre, ¿dónde se fue el rock and roll, loco? No, escuchame una cosa, no, machuca. Se están destruyendo, sí. ¿Y hacen playback cuando tocan? ¿No tocan entonces? No, tocan de verdad, loco, lo que pasa es que no entiende nada, ahí el que toca posta, el loco del Sabón, el que canta ese sabe música. Ese sabe, y hay un par de músicos, el de Ráfaga, el guitarrista, ¿lo viste? Ese es bueno, ¿eh? ¿Qué? Eso es bueno. Lo que pasa es que mi primo es muy lindo, ¿viste? Es lindo pibe. Ahora se le están cayendo los dientes porque le dije, loco, ¿sabes lo que le digo? Cambia el puntero, loco, que se te está cayendo todos los dientes. ¿Qué estás tomando? ¿Viste? No se hace, ya que tomás, si tomás, toma una rica, ¿viste, padre? Sí, Machuca, y a este que es lindo pibe, ¿le das? ¿Si le doy qué? ¿Le das un beso? ¿Cocaína? No le haces un mimo a tu primo. No, pará, puto, ¿qué te pasa? Machuca, yo no veo a tu primo, yo sé cuál es, pero no me parece... Ferrari, que sea, bueno. ¿Cómo me vas a preguntar semejante cosa, loco? Sí, Machuca. Pará, que tengo un chisme, vos querés acá, pará, casa de aquí, ¿querés? Hola, Machuca, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, che, vi a tu hermana, se la agarchó el policía el otro día. Sí, ¿viste? Vieja, se ponen en teta, ¿verdad? No, tienen una mallita color carne. No, tu hermana tiene una teta barba, con perdón, no, con respeto te estoy hablando. No, yo sé... Yo lo respeto a todos, menos el puto ese Ferrari que se me hizo bala. No, ¿viste? No, no. ¿Qué teta que tiene con la luna polarete? ¿Viste? Qué linda picochuelo tiene. ¿Sabés quién es puto? ¿Vos querés famoso? Sí. Te voy a dar la posta, loco, no lo vas a poder creer. ¿Quién? ¿Sabés quién es puto, verdad, que se quiso agachar un amigo mío? ¿Quién? ¿Cómo se llama? No, ¿quién es? Pará, ¿cómo es? Un actor, loco, un actor argentino, de todas las películas que siempre dice, hijo puta, ¿viste? Boludo, Federico. Siempre ese policía que anda puteando. ¿Federico? Lupi. No, Lupi no, no. Soriano. No. Birrani. ¿Bidonde? ¿Qué? Rodolfo Rani, loco. No. ¿Sabés que Rodolfo Rani es puto de verdad, loco? ¿Y vos sabés que le quiso con el chamucho, le quiso decir, ni que te hace famoso? Le dijo a mi loco, un amigo. No, y se no. lo quería empomar, le prometió un fío a uno. No. Te juro por Dios que le prometió un fío a uno, loco, pero antes lo quería enroscar, ¿viste? Lo quería. ¿Pero qué modelo? ¿El uno? Sí. No sé, ponerle 84. Sí, no, pero 84 no se fabricaba, me parece que lo está chamullando. ¿Qué, vos por un fío no te dejás coger por Rani? No, ¿qué te pasa, vos, loco? No, pero acá un 94, 95 ya lo pensamos de otra manera. No, vos estás mal. No. Vos estás mal, vos tenés que como mi abuela, vos te van a vender la cancha de la Ferré, ¿qué? ¿Están tristes que se van? Sí, un poco. Y un poco, porque vos... ¡Esas se fueron como 500 veces! ¡Se fueron, volvieron! ¡Son como los políticos! ¡Ustedes no se van más, loco, que se vayan todos! ¡Esa es la onda, loco, que se vayan todos! ¡Pero todo de verdad, loco! Bueno, Machuca... ¡Este puta de Peña se tiene, no se muere más, tampoco, no, loco! ¡Que Machuca. Se muere y no se muere! ¡Ustedes que se van y siempre vuelven, loco! ¡Déjate, hijo de...! Escuchá, Machuca, escúchame. Te pido igualmente que vos nos vayas testeando, porque nosotros vamos a estar en la producción del programa de Neurona, ¿viste? De Gerardo Neurona. Ese es un nazi, loco. Ese es un... Sí, ese... ¿Cómo le va a hacer en la producción de ese, el hijo de Chocopla? Bueno... ¿O no? ¿Ese es el hijo de Chocopla? Bueno, escuchamos una cosa. No. Yo te quiero escuchando el Mundo Neurona a partir del próximo viernes, Machuca. Sí, pero no le entiendo nada. Che, ¿qué habla de cine, cabito? Sí, ¿qué hace, Machu? Loco, qué malo que es el programa que está en la tarde, vos, loco, es malísimo. Y bueno, es una lástima. Es malísimo, loco, ese pibe, dejate de joder, está restando 10.000 puntos, loco, con ese pibe no entiende nada, loco. Che, ¿tu hermana? ¿Eh? ¿Tu hermana está bien? Bien, se la está gastando a tu abuela, la Sex Pistols. Y ante todo, mucha calma.